Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales, aquí en el 103.5 de Radio Goga. Hoy estoy solo, quien les habla es Leonardo Elou. Vamos a ver si Roxana llega a tiempo a hacer el programa. Miguel en los controles. Y vamos a arrancar con un temita. Dale. Aquí en el programa vamos a hablar de por ejemplo de una charla que va a haber hoy, un encuentro debate, se llama la Machine Rural en la Comarca. Los temas que se van a tocar son amor y respeto a la naturaleza, economía regional soberana con producción orgánica y entre comillas compre local, turismo ecológico e inclusivo y por una identidad cordillerana, rural y alternativa. Obviamente esto está enmarcado en el gran dilema que tiene la región de hacia dónde va a encarar sus esfuerzos, si hacia un turismo a gran escala, o el tratar de rescatar la cultura propia del lugar. Así que bueno, esto va a ser hoy a las 4 de la tarde, en la Escuela Hogar. Yo voy a ir, Así que después, el sábado que viene, les cuento de lo que me pude enterar. Bueno, acá encontré una nota en Yahoo que dice: remedios ecológicos para alejar los insectos. Y la nota empieza, dice: si tú, al igual que yo, crees que todos los seres vivos tienen derecho a existir y que debemos respetar la vida de hasta los insectos más diminutos, este blog te va a gustar, pues te voy a enseñar cómo mantener a los insectos alejados sin usar productos químicos o sustancias que pueden ser perjudiciales para ti, tus hijos y hasta tus mascotas. ¿De qué trata un poco esto? Cuando nos pensamos, ¿no?, en qué hacer con los bichos, con las molestias que nos generan, por ahí a veces también sin mucha idea, bueno, queremos algo que los mate, que los saque de encima. ¿Y cómo actúan estos productos? Por ejemplo, acá recomiendan productos hechos en base a menta o lavanda. Puede ser con el aceite esencial o en algunos casos, o la ruda mismo también. ¿Trabajan igual que los insecticidas? No. ¿Mata a los insectos? No. ¿Por qué? Porque son productos naturales. Lo que van a hacer, y es un poco, se trata todo lo que es ecológico, es mantener un equilibrio. En este caso, en el, si por ejemplo, uno de los de las propuestas era: ¿qué hacemos con las pulgas de los perros? Las pulgas, los piojos. Cuando uno aplica un té de menta, un té de ruda, ¿actúa igual que la pipeta? No, porque la pipeta es un tóxico que obviamente también repercute en el organismo del animal, que directamente los mata. Mata las que están en el perro. Esto hay que tener en cuenta, que las pulgas no viven sobre el perro, sino que son las personas. Obviamente, cuando introducimos en un ecosistema, como puede ser un animal, una sustancia natural, como puede ser el aceite de lavanda o la o un té de ruda, por ejemplo, esto le permite al organismo tomar lo que necesita de esa sustancia de manera más selectiva. Cuando introducimos una droga, el efecto es más directo y hasta es más violento para el organismo. Por eso también tenemos que evaluar en qué momento podemos poner una pipeta, porque hay animales por ahí muy enfermos o muy debilitados que le ponemos la pipeta y le hacemos un descalabro muy grande. Y hay otros que son animales jóvenes, fuertes, que no les pasa inadvertido el efecto. Pero en este caso me gustaba marcarlo porque se puede ver muy bien la diferencia entre el efecto de una sustancia química pura, como la que hoy en día vemos en las pipetas, y una sustancia natural. Que obviamente el efecto no va a ser tan fuerte o tan evidente. Mucha gente me dice: no, pero eso no. No, obviamente. E incluso el efecto se va a desvanecer mucho más rápido. Las pipetas por ahí duran un mes, dos meses. Esto, si uno no lo aplica todos los días, no sirve. Así que bueno, vamos a seguir viendo el tema pulguicidas más adelante. Vamos a un temita musical, Miguel, y seguimos con el programa. Salió en el diario patagónico de hoy de un perro que murió defendiendo a su pequeña dueña del ataque de dos pitbull. Vamos a leer la nota y después la vamos a comentar. Está, aparece la foto del perro muerto, bañado en sangre. El pequeño perro mestizo terminó desangrado en medio de la calle, pero evitó que lastimaran a la niña. Ocurrió el jueves al mediodía en el asentamiento ilegal del barrio Cerro Solo. Habitantes del sector se manifestaron para que los ejemplares de la peligrosa raza sean trasladados del lugar o sacrificados, pero su dueño se niega a hacerlo. Sin pedigrí, pero con un gran instinto de lealtad, un perro olfateó el peligro en el que estaba su pequeña dueña y salió en defensa de la niña. Terminó muerto en una desigual pelea con dos pitbull. El ataque que conmocionó a gran parte del asentamiento ilegal del Cerro Solo y vecinos del loteo Rivera ocurrió el jueves a las 13 en las inmediaciones de la calle Ricardo Torá y código 1946. La nena había sido rodeada por los dos perros de la peligrosa raza que la olfateaban y le caminaban alrededor, la examinaban. Su perro presintió el peligro del ataque y trató de ayudarla. Los pitbull, un macho y una hembra, se ensañaron con el pequeño mestizo y lo mataron en contados minutos. Sus filosos dientes desgarraron el cuello del animal y solo soltaron el ensangrentado cuerpo cuando su dueño los tomó del collar y les ordenó desistir de la violencia. Por fortuna, a la nena no le hicieron nada. Rápidamente, la impotencia de los habitantes del sector se manifestó en reclamos contra el dueño de los peligrosos canes. Los vecinos le criticaron que esos perros no debían estar en la calle y que era mejor que los sacrificara o se los llevara lejos. Este le respondió que los había traído de un campo para evitar que le entren a robar. En la zona hay muchos perros de la calle, se van reproduciendo con perras alzadas. No tienen dueños que sean responsables de ellos y que incluso no tienen recursos para tener un buen cerco y mantenerlos en los domicilios. Se quejó uno de los habitantes del sector ante Diario Patagónico, quien también señaló que llamaron a la policía montada y a la seccional quinta para que intervengan. Terrible. Estos hechos siempre ponen así de relieve qué hacemos con estas razas. Y hay otras cosas más. Pero bueno, uno de los temas es, ¿existen razas peligrosas? Y en principio, sí. O sea, hay razas que tienen, algunas por su tamaño, otras por su carácter, más posibilidad de lastimarse a otros perros o a una persona. Hay más probabilidades que con otras razas. De hecho, todos pensamos en ese momento en un labrador y vemos que las posibilidades de ataque a una persona de parte de un labrador, de un golden, son, yo nunca escuché, puede haber, pero el tema es qué hacemos con esto, porque acá hay otro tema que también tenemos que ver, que los perros son un reflejo de lo que ocurre socialmente. Porque yo puedo decir, bueno, estos perros tienen que estar en un lugar cercado, que no puedan salir del predio. Estamos de acuerdo. ¿Cuántas de esta gente tiene posibilidades de cercar su predio? Que de hecho estamos viendo acá en la comarca un montón de perros que andan sueltos y puede haber accidentes en cualquier momento o con cualquiera de estos perros. Si bien es cierto que cada vez que leemos una noticia donde ocurrió un ataque a una persona o otro animal, terminan estas razas implicadas. En una época era el Rottweiler, pero yo creo que ahora los ataques disminuyeron, nada más porque la gente los está comprando en menor cantidad por lo que la van conociendo. Probablemente con los pitbull en una época también pase lo mismo. Y también es cierto que mucha gente compra perros de estas razas por este potencial que tienen, para cuidarlos a ellos, para cuidarlos de los robos, para cuidar otros animales. Y muchas veces termina, es como un revólver, termina disparándose en el momento que no debía. Es muy lamentable, la verdad es una historia conmovedora. Es un tema de que yo lo veo difícil. Acá en la comarca había un proyecto para manejar o controlar un poco la población canina, porque en cierta manera también se trata de esto, ¿no? De si no tenemos un manejo responsable de los animales, y sobre todo la campaña tenía un objetivo así de mayor en las zonas de bajos recursos, donde todos estos problemas son de más difícil control. Estos accidentes van a ocurrir, van a seguir ocurriendo, de hecho ocurren cada tanto, y no hay mucha legislación, porque acá, como mucha gente me dice, y después no pasa nada con esto, no hay, ¿qué se hace? Nada, no. Salvo lo que se haga por fuera de la ley, como me dicen algunos, que son más bien actos de venganza que otra cosa. Todavía el tema perros, para mí, estamos muy lejos de tenerlo ordenado. Hay ciertas puntas, ciertos proyectos. Supongo yo que deben estar esperando que lleguen fondos. Y por otro lado, si quieren hacer un análisis más profundo, van a ver que detrás de los problemas que ocurren con los perros, el problema que ocurre con los perros no es nada más que un emergente de lo que está ocurriendo socialmente. Lo único que el perro no tiene la conducta inhibitoria de su, o mejor dicho, no inhibe su conducta de la manera que lo hacemos nosotros. Bueno, pero esperemos que esto se vaya ordenando. Vamos a ir un temita cortito, Miguel, y después seguimos con el programa. Savage mind, a thousand voices. They come for you. De vuelta con el programa. Hoy vamos a aprovechar que no está Roxana, espero que esté escuchando. Así que hoy yo voy a contar los cuentitos. Estas fábulas son de un libro de Mabel Katz, que ahora no tengo el título. Son fábulas que ella fue extractando dentro de su libro. Y quería hablar de estas fábulas que están dentro del capítulo de los problemas. Mire, y para que puedan ver cómo un problema, en realidad es un problema si lo vemos como tal. Esta historia cuenta que en una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes le envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía: para mí él no es un caballo, es una persona. ¿Y cómo se puede vender una persona, un amigo? Era un hombre pobre, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo: viejo tonto, sabíamos que algún día te robarían el caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras, qué desgracia, ¿no? No vayamos tan lejos, dijo el anciano. Simplemente digamos que el caballo no está en el establo. Este es el hecho. Todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé, porque esto es apenas un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? La gente se rió de él. Siempre habían creído que el anciano estaba un poco loco. Pero después de 15 días, una noche el caballo regresó. No había sido robado, sino que se había escapado. Y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo se reunió la gente diciendo: tenías razón, viejo. No fue una desgracia, sino una verdadera suerte. De nuevo, estáis yendo muy lejos, dijo el anciano. Decid solo que el caballo ha vuelto. ¿Quién sabe si es una suerte o no? Es solo un fragmento. Estáis leyendo apenas una palabra de una oración. ¿Cómo podéis juzgar el libro entero? Esta vez la gente no pudo decir nada más, pero dentro sabían que él se estaba equivocado. Habían llegado 12 caballos hermosos. El viejo tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde se cayó de un caballo y se rompió las dos piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. De nuevo tuviste razón, dijeron. Era una desgracia. Tu único hijo ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. Ahora estás más pobre que nunca. Estáis obsesionados con juzgar, dijo el anciano. No vayáis tan lejos. Solo decir que mi hijo se ha roto las dos piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto. Sucedió que pocas semanas después el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al ejército. Solo se salvó el hijo del anciano porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían. Tenías razón, viejo, era una fortuna. Aunque tullido, tu hijo aún está contigo. Los nuestros se han ido para siempre. Seguí juzgando, dijo el viejo. Nadie sabe. Solo decir que vuestros hijos han sido obligarse a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. Qué difícil, ¿no? A veces yo digo, sacar conclusiones, o mejor dicho, estamos tentados a sacar conclusiones rápidas y a veces la escena completa no la vemos hasta mucho después. Y acá va otro, este me gustó mucho, porque yo también a veces tiendo a ver los problemas cuando en realidad son oportunidades. Vamos a leer esto, dice, un día el asno de un campesino cayó al fondo de un pozo. El animal se quejó lastimeramente durante horas mientras el campesino trataba de encontrar la forma de sacarlo. Finalmente el campesino decidió que el animal era viejo y de todas formas el pozo necesitaba ser tapado. No valía la pena recuperar al asno. Entonces el campesino invitó a sus vecinos a que viniesen a ayudarle. Todos agarraron una pala y empezaron a tirar tierra dentro del pozo. Al comienzo, cuando el asno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, gimió horriblemente. Pero después de un rato, para sorpresa de todos, se calmó. Tras varias paladas de tierra, el campesino finalmente decidió mirar adentro del pozo y lo que vio lo dejó azorado. Con cada palada de tierra que caía sobre su espalda, el asno hacía algo asombroso. Sacudía la espalda y la tierra caía. Se amontonaba bajo sus patas y de este modo con cada palada el asno daba un paso arriba. A medida que los vecinos del campesino continuaban echando tierra sobre el animal, el mismo se sacudía y subía más arriba. Muy pronto el asno llegó al borde del pozo y salió trotando. Bueno, de eso un poco a veces se tratan los problemas, ¿no? De cuántas oportunidades encubiertas atrás de los problemas que generalmente quedamos atrapados en la visión del problema y no vemos la oportunidad. Bueno, yo les quería comentar que estos días que pasaron estuve en Buenos Aires atendiendo. Ya los que me conocen saben por ahí la manera que tengo de enfocar la medicina, por lo menos la parte veterinaria, y empezamos a trabajar con la gente viendo al animal como un emergente de lo que está pasando en la casa. Una sorpresa que me fui llevando es que varios de los animales no necesitaron después tomar remedios porque en el momento en que la persona hace el clic y se da cuenta lo que el animal le está mostrando de sí misma, sin darse cuenta la persona hace un movimiento, hace un cambio que automáticamente el animal lo refleja. Esto los ayuda tanto en enfermedades orgánicas, como hablábamos al principio, o en problemas de conducta. Los problemas de conducta, obviamente, esto se ve mucho más directo a veces, porque como el animal no tiene que procesar mentalmente lo que le está ocurriendo, sino que el animal lo que siente hace. Sí, yo siempre digo esto, un perro por ahí viene en jauría a ladrarte como para atacarte y si vos le sacás todos los demás perros, el perro se siente desprotegido y por ahí en el momento cambia y te empieza a mover la cola. Eso nosotros no lo hacemos porque estamos... nuestro raciocinio nos hace ver la incongruencia y ahí empezamos a aparentar, a disimular, a pedir, a dar excusas. El animal no tiene ningún complejo y lo muestra directamente. Y lo que les quería contar era uno de los casos que vi, que me quedó grabado, de una chica, una mujer, que me consultó por... los problemas de conducta que tenía el perro, que básicamente era que cuando el perro quedaba solo, le rompía la casa. Me mostraba todos los destrozos que había hecho, las alfombras que había levantado, las cortinas que había roto. Mientras está con gente, y de hecho yo eso lo pude ver, el perro ningún problema, está bastante tranquilo. Y justamente esto me decía la chica que engranaba, en que ella tenía una gran necesidad de mantener el orden, de que todo esté prolijito. Y bueno, empezamos a charlar cómo había llegado el perro, en qué situaciones el perro le afectaba. Y bueno, cuando vamos acercándonos a ver en qué aspecto ella se podía ver reflejada en el perro, bueno, esta persona me cuenta que durante su juventud había consumido mucho, había sido adicta, no sé si era cocaína o no me acuerdo qué droga, y que su vida era, ella me lo definió así, era un caos. A lo que ella me cuenta que sobrevivió psicológicamente arrastrando esta conducta obsesiva de mantener todo en su lugar. Ya dice que me contaba que bueno, que por lo menos con esa actitud ella intentaba mantener el orden en su vida, que fue la única, y fue la única manera que ella encontró para sobrevivir a esa situación. El perro llega a vivir a la casa y le empieza a espejar lo que la chica siente, o sea, lo que está por debajo de la conducta, que es la sensación de que estamos solos y que está todo destruido, que es lo que el perro después intenta realizar. En la medida que nosotros vamos pudiendo enfrentar unas situaciones que aparecen estas cosas, pues uno dice, bueno, qué castigo, ¿no? Apareció este perro para la chica, pero también es cierto que, por lo menos lo que yo veo, todos tenemos nuestros hábitos, si se quiere, de este tipo, estas conductas defensivas, que en realidad nos separan de quienes somos realmente. Los animales que llegan, y esto cada uno puede hacer el ejercicio en su casa y lo va a ver, lo que empiezan a reflejar es qué somos internamente, cómo sentimos las cosas. En la medida que eso fluya normalmente y uno lo tenga habilitado, ese circuito, la conducta del animal, van a ver que se ordena muy fácilmente en la casa. Son un par de directivas, las directivas que se le dan, los animales la entienden enseguida. Ahora, cuando nosotros estamos dañados en esa área y no la podemos conectar directamente, eso se refleja en forma automática en la conducta del animal, sea un animal que entró de cachorrito a vivir a la casa o un animal que venga de grande. Esto porque hay gente que me decía, no, pero este perro ya viene con una historia. No, se refleja de la misma manera. Y a la vez es la oportunidad que tenemos de conectar esa parte que tenemos perdida. En la medida que la podemos hacer, la conducta del animal empieza a cambiar, a veces de un día para otro. Esto parece de brujería. Y aún sin tomar la medicación que yo doy habitualmente, que es homeopatía y flores de Bach. Esto también, por lo menos, ilustra un poco de qué rol ocupa un animal en la dinámica familiar. Es el emergente directo de la emocionalidad de la casa, sea un perro o un gato. El gato, con unas variantes, también funciona de la misma manera. Por eso siempre el ejercicio, sobre todo cuando el animal nos está trayendo algún tipo de problema, sea problema de conducta o sea una enfermedad, porque en la enfermedad vos también podés ver qué cosas eso le produce a la persona. A veces es angustia, a veces es miedo, a veces es culpa. Y van a ver que atrás de eso, lo único que hace el animal, incluso con la enfermedad, o aún el animal que es accidentado, que es atacado, lo que va a tocar son lugares que la persona en realidad ya tiene y los tiene que resolver. El animal lo que hace es materializarlos, es hacerlos que se expresen. En la medida que nosotros nos podemos amigar con ese aspecto, lo podemos aceptar, la conducta del animal empieza a cambiar, pero a veces de un día para otro. Vamos a un temita musical, Miguel. ya vamos terminando el programa, les quería comentar, me llegó un diario que está haciendo la National Geographic, que viene con un diario de Capital. Y hay notas muy, muy buenas, ¿no? Acá hay una de madres sustitutas, habla de diferentes especies de animales que amamantan o crían animales de otras especies. Hay fotos de una perra que está amamantando tres pumas en Rusia, en un zoológico de Rusia. Hay otros, hay tigres viviendo con orangutanes. Hay una chihuahua que está amamantando pandas colorados. Y una gallina siendo criada por una perra ovejero alemán. Está hasta un poco divertido. También muestra la migración que hacen las golondrinas, la golondrina común, desde San Juan de Capistrano hasta Goya Corrientes y Villa Ventana, Buenos Aires. Y dan una cita acá de Darwin, de Charles Darwin, no sé si es real, pero dice: un mono americano, después de haberse emborrachado con brandy, jamás volvería a tocarlo, por lo tanto es más sabio que muchos hombres. Y para terminar, les voy a contar esto, que se titula David y Goliat. Dice: ¿las acacias de Kenia se salvan de que los elefantes las derriben y se las devoren? Simplemente porque están pobladas de hormigas que se alimentan de su néctar. Cuando el elefante se acerca a probar bocado, las hormigas invaden de asientos la trompa, su punto débil, y le provocan un ardor intolerable, obligando a los sabios paquidermos a cambiar rápidamente de menú. Como vemos, a veces la cosa no es cuestión de tamaño. Bueno, quédense con los muchachos de la Rocola, que ya siguen hoy, y feliz Día de la Madre para todas las madres para mañana. Hasta pronto. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.